este viaje al interior con el mamógrafo móvil, una actividad, bueno, que Salud Pública la viene cumpliendo ya hace mucho tiempo, y bueno, y en beneficio de la gente, ¿no?, de las mujeres especialmente. Sí, justo estamos acá en Anidá cuando empezamos, ¿no es cierto?, una nueva ronda por todo el interior con este mamógrafo móvil que el año pasado, en 2 meses nomás, hizo unas 1015 mamografías. Y si uno se remite al promedio anual de lo que es el Hospital Enrique Garabazo, de lo que es este Centro Primario de Salud San Vicente, el Hospital Chepe, el Hospital de Chilecito, el promedio anual que tenían cada uno de ellos oscilaba entre 500 y 1000 mamografías. Y este mamógrafo en 2 meses hizo, ¿no es cierto?, unas 1015 mamografías, de los cuales ahora la idea es que entre todos nosotros tenemos que superar las 10.000 este año. ¿Por qué? Porque ya la gente empieza a tener más conciencia, pues la gente ve que el mamógrafo está llegando prácticamente a la puerta de su casa, acá en el interior. Uh-huh. Yo cuento como anécdota, por ejemplo, cuando todo sí. Lo pasa en un lápiz, la gente no se ve en el Rioja, se hace la mamografía, se iba a San Juan. Y a veces la mujer, que es un poco reacia a hacerse, ¿no es cierto?, los estudios, por distintos motivos, a veces por el tiempo, porque tiene que cuidar a los chicos, porque tiene que llevar a los chicos a la escuela, el trabajo en su casa. Aparte de minimiza y dice, no, después me lo hago al estudio, o quería sacar todo, estaba roto el aparato, no había líquido, no había placa, o no había turno, o dejaba por otro día, y bueno, todas esas cosas que son trabas y obstáculos, pero con este mamógrafo uno lo va, la puede sortear todos los obstáculos que tenía. Entonces la idea era, primero, que la gente sepa que se tiene que hacer una mamografía, que prácticamente es una obligación. Toda mujer de más de 40 años uh-huh. tiene que hacerse una mamografía, tiene el mamógrafo a disposición, y bueno, estamos acá trabajando, va a ir por todo el interior. La idea es que hasta uh-huh. mayo, hasta mediados de mayo, haga toda la vuelta en toda la provincia, ¿no es cierto? Claro, claro. Justamente eso le íbamos a preguntar, ¿no? Más de 40 años y una vez al año, por lo menos. Sí, por lo menos una Ajá. vez al año se tiene que hacer. Y la otra que hemos detectado, creo que fueron 5 o 7, no recuerdo bien exactamente, los casos de que nos han dado en la mamografía una alteración. Ajá. Hemos detectado un cáncer y que están bajo tratamiento, y que gracias a Dios con muy buena evolución, porque han sido detectados a tiempo, ¿no? Uh-huh. Que si no hubiésemos detectado con esto, no hubiese sido detectado tardíamente y con unos resultados malos, ¿no? Por eso aconsejamos que la gente se haga la mamografía. Es totalmente gratuita, no duele nada. Los resultados los tenemos en menos de una semana, prácticamente se informan. Uh-huh. Así que eso yo creo que es colaborar con la prevención y sobre todo con la mujer, ¿no? Ahora ustedes, ministros, están en Ayllaco, ¿van a permanecer allí durante toda la jornada de hoy? El mamógrafo se queda todo el día acá en Ayllaco, para que venga toda la gente de la zona, no sé, de la zona, de claro, Ayllaco, ¿no?, de la costa. Uh-huh. Así que pueden acercarse. El horario va a ser todo el día, tarde, mañana y tarde. Y el día sábado va a estar en Los Sauces, donde también toda la gente de los aledaños va a ir a hacerse la mamografía. Uh-huh. Ahora, esas personas, como dice usted, doctor, ¿no?, las mujeres que se encuentran por allí después con que tienen realmente problemas, ¿no?, ¿se los atiende, se los acude en su ayuda, digamos, una vez que están los resultados? Sí, se les hace un seguimiento personal para continuar con los métodos diagnósticos, ¿no?, y a su vez para ver los tratamientos que necesita. Claro, eso es bueno que la mujer lo sepa, de que no queda ahí nomás en el control, sino que se sigue justamente con el estudio. No seguimos, porque tenemos nombre, apellido, compromiso del director del hospital, las autoridades políticas también nos están acompañando, tanto mi intendente como el diputado, que son los que juntan gente para que le hagamos los estudios. Ahora, ministro, bueno, más allá de resaltarnos este trabajo que se viene realizando y de la importancia de que la mujer comience a tomar un poco más de conciencia de que con la prevención podemos agarrar la enfermedad a tiempo, hay un tema también que es importante y que todavía la alerta no se levanta, es decir, la cuestión de concientizar a toda la población en general, y hablamos de otro problema que es el tema del dengue. La Rioja, ¿cómo le ha tocado enfrentar y con qué resultados está problemática este año? Bien, sí, gracias. Al año pasado, ¿no es cierto?, tuvimos 600 casos prácticamente positivos, se trabajó muy bien, sí hemos aprendido mucho, porque hasta el año pasado no teníamos ni equipo de laboratorio para diagnosticar, ya lo tenemos, y la gente ha tomado conciencia, hemos aprendido de muchas cosas que uno va sobre la marcha aprendiendo, y bueno, este año hasta ahora, con el buen trabajo que viene realizando medio ambiente, la municipalidad, los municipios, con la colaboración de la gente y los medios de difusión, ¿no?, con el descacharrizado, no tenemos tanto mosquito Aedes circulando, ¿no? De todos modos hay lugares, hay zonas donde hay, donde se sigue trabajando fuertemente, en salud pública se siguen haciendo los análisis, si bien es poca la demanda, no hay muchos que se han pedido, los laboratorios privados también tienen la obligación de informarnos si se detecta algún caso, y por el momento no tenemos ninguno, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Uno esperaba este verano, ¿no?, un poco más temeroso por lo que dice usted, lo que había sucedido a finales del año pasado, ¿no?, del verano del año pasado, un poco que nos hacía poner un poco más alerta, pero prácticamente pasamos ya la mayor parte del verano fuerte, como quien dice, en La Rioja, y como lo mencionaba usted, afortunadamente no se han dado casos. Sí, no, tienes toda la razón, nosotros esperamos un golpe bastante duro este año, porque la mayoría de la población nuestra no está inmunizada. Claro. En cambio, Catamarca ha tenido 10.000 casos, o sea, hay mucha población que está inmunizada ya, ¿no? Uh-huh. Ministro, ¿esto se debe a que, digamos, el Aedes aegypti empieza a desaparecer, o por el trabajo que se ha venido haciendo, digamos? Claro. No, sobre todo por el trabajo que han venido haciendo los medio ambiente, el municipio, la concientización, las charlas que se dieron en las escuelas, los niños también han colaborado, mucha gente que ha colaborado con el descacharrizado. Es fundamental eliminar los criaderos de mosquitos, porque si uno dejase un mosquito, si no puede, no pondría huevos, un mosquito vive 30 días y desaparece. Lo que sucede es que el mosquito hembra pone durante su 30 días entre 200 y algunos dicen hasta 600 huevos. Claro. Entonces, de nada vale salir a fumigar y matar los que están circulando, sino que el criadero es el mayor, la mayor oferta de mosquitos que tenemos. Entonces, si uno elimina los criaderos, no vamos a tener mosquitos. Ojalá que no. Ministro, sabemos que está muy ocupado, hay tareas importantes en el IACO, pero no queremos dejar pasar también preguntar el tema de las farmacias, ¿no? Porque hace algún tiempo se habló, bueno, obviamente de los controles que se iban a hacer, incluso salió algunas farmacias que fueron clausuradas. ¿Cómo va este control? Sí, mire, las leyes, los reglamentos existen de hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que faltaba un poco quizás que se empiece a exigir y que se cumplan, ¿no? Es una tarea bastante dura de uno empezar a ponerlo firme, ¿no es cierto? El Colegio Farmacéutico también está colaborando muchísimo con nosotros, la policía, él está colaborando también, Escribanía de Casa de Gobierno, el Juez Federal, muchos están participando y colaborando para que nos podamos poner firme, y bueno, y la mayoría de las farmacias tienen ya su farmacéutico, cosa que antes no lo tenía. Teníamos un 30% de farmacias que tenían farmacéutico, miren. Y ahora, bueno, duele, ¿no?, porque uno empieza a chocar con problemas que nadie está de acuerdo que pase eso, no sé por qué uno lo venga a clausurar, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de ponernos firmes y que se hagan las cosas de una buena vez por todas. En el tema de las farmacias, perdón, Marta, el tema de las farmacias que no atendían de noche y que hubo muchas quejas, ¿ya eso un poco quedó superado? Eso, y lo que pasa es que uno que tiene que estar todos los días encima, ¿no? Y sí, seguimos haciendo una tarea con la policía, que nos ayuda muchísimo, nos facilita los móviles, caemos a ver los lugares, se está haciendo auditorías y control, y se está informando también al Colegio Farmacéutico, el cual tiene un departamento de ética, ¿no?, que es el que también va a supervisar y controlar, ¿no? En el control de farmacias es justamente con supervisar si cuentan con farmacéuticos, ministro, ¿no? Exactamente, eso es fundamental, que existe una persona responsable de la venta de los medicamentos. Bueno, y ya para finalizar este contacto, ministro, se acerca también una época que comenzamos con otro tema, que es la prevención ya con... Como el ministro está atento todo el año, porque está saliendo del dengue y ya empieza a pensar con el dengue. Lo tiene corriendo por atrás. Sí, así es, todos los días, pero bueno, entretenido. Es cierto. Sí, con lo de la gripe A, bueno, gracias a Dios también el año pasado se pudo superar esa etapa bastante dura para nuestro país, ¿no? Donde tuvimos nosotros nuestra provincia, con dos provincias más, iniciar las clases antes que todos, ¿no? Porque teníamos sanitariamente una provincia que estaba en condiciones, ¿no? si bien era mucha responsabilidad de iniciar las clases, pero no hemos tenido ninguna complicación porque éramos conscientes, sobre todo por el apoyo de todo un comité, ¿no?, de profesionales de, con vasta experiencia de acá en nuestro medio, porque son los que nos han ayudado a tomar esas decisiones, y de esa forma, ¿no es cierto?, al tener una buena situación sanitaria se comenzaron las clases. Ahora ya vino las vacunas, está previsto venir más de 60.000 dosis por el momento, los cuales las 11 llegaron a 11.000 vacunas, que se vacuna primero a todo el personal de salud que es más expuesto, después viene vacuna para vacunar a los chicos de 6 meses a 5 años y las mujeres embarazadas, y también después para las personas mayores de 65 años. Y la franja etaria entre 5 años y 65 años va a ser opcional, en el sentido de que va a tener que tener una indicación médica. ¿Por qué? Porque son pacientes de alto riesgo, un diabético, un obeso, un cardiópata, una persona que tiene problemas renales, respiratorios, bueno, esa gente se le va a indicar la vacuna, si no, no. Así es. Bueno, ministro, muchas gracias por atendernos como siempre, sabemos de su tiempo y la amabilidad que tiene con Nacional, así que como vamos a estar en contacto con usted cuando, bueno, la información lo requiera, y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, porque fruto de que todo esto, que la gente tome conciencia, es de que informan, nosotros, bueno, y preguntan, y la gente tiene que saber, así que a nosotros nos ayuda muchísimo. Muy bien. Reiteramos hoy, ministro Anillaco, entonces, durante... Mañana, todo el día, todo el toda día. La zona, y mañana en Los Sauces. En Los Sauces. Muchísimas gracias. Por nada, hasta luego. Que tengan un buen día. Hasta luego. El ministro de Salud, ¿no?, Gustavo Grasselli, hablando, bueno, de detalles del mamógrafo móvil, ¿no?, que están haciendo una recorrida por la provincia, justamente para aquellas mujeres que deseen, obviamente, hacerse no, que deseen, no, tienen que ir a hacerse el estudio, Sergio, directamente, sí, ¿no? Directamente hay que hacerse el estudio de mamografías. Así es, ¿eh? Porque recién se comunicaba un oyente, ¿no?, por mensaje, ¿qué zonas? Bueno, ahí está, Anillaco hoy y Los Sauces para y Los Sauces mañana. Bueno, segundo nada para las 9:30, tiene una información de último momento de Chile, ¿no? Sí, Sergio, un terremoto de casi 7 grados sacudió a Chile en medio de una serie de fuertes réplicas. Un sismo de 6,7 grados a la escala de Richter se registró en el país trasandino pasada las 9. Hace minutos. Minutos nada más. Se trató del segundo temblor de más de 6 grados que se produjo en menos de una hora y la sexta réplica del día. Claro, porque comenzó en la madrugada. A las 0:35 aproximadamente comenzaron. Incluso todos ellos de 5 grados para arriba, ¿no? Que es un movimiento bastante fuerte. ¿Hasta cuándo dejará? Interminable la pesadilla del pueblo chileno. Claro, ¿no?, seguirá temblando la tierra en esa zona. Increíble lo que pasa, ¿no? Lamentablemente, bueno, afortunadamente, bueno, no hay novedades de que haya producido más daño, más pero daños, bueno, exactamente. Todo va a ir surgiendo a lo largo de este día. Bueno, y hay en medio de todo este desastre, ¿no?, hay héroes, porque sabemos que trabaja muchísima gente, ¿no?, tratando de ayudar a quienes han...